Estos son los corriditos de corridas pa' Madrid. Murmullos de cucarachas cuentan historias así. Voy a cantar unas coplas de un compa de Zacatecas. Vino pa' España a hacer plata y aquí superó las tetas. Francisco López Quesada, amante, padre y esposo. No tiene pasta ni vida y su futuro está borroso. España era su gran meta, España la madre patria. Lo que no sabía Francisco es que ya no era nada. Llegó a Madrid una noche con sueños de porvenir. Hacer plata para sus hijos, para verlos pronto reír. Los trabajos no son lindos, la construcción no es lugar para sentirse hombre valiente ni tampoco para chingar. Disfruta camas caliente, 8 horas para soñar. A levantarse otro güey ocupa el mismo lugar. Una noche de calientes comparte cama y hogar con un compa de Marruecos que recién llegado está. Francisco López Quesada descubre al amanecer que besar boca de hombre también le causa placer. Su mano se pierde en locas en la entrepierna de Amés y grita mientras se clava todo el sudado dentro de él. La experiencia ha despertado paraísos de pasión y se descubre gozoso en alma de maricón. Chapero en la castellana, 100 euros son pajear, 150 al mamar, 200 euros clavada. Nunca se lía con nadie, lo suyo solo es follar y mandar plata a su casa y sentirle prosperar. Sus hijos ríen al fin y cuando vuelve papá, mamá te echa de menos y nosotros mucho más. Al redondear las cifras también se mueve con drogas, cristal, coca y ketamina se venden bien a deshoras. Siente una mujer muy dentro que grita para salir, la operación en Tailandia sin polla vuelve a Madrid. Pasando por Miguel Ángel con su faldita y escote, anda sirviendo mamadas con voz de mujer machote. Ya no le llaman Francisco Arazpaca, bien me sabe, es la reina de las noches de bota de mil altares. Para terminar la coplilla de corridas por Madrid, solo pedirle a mis cuates que follen sin reprimir. ¡Ay, se me olvida, güey! ¡Ay, se me olvida, güey! ¡Ay, que se me olvida! Y si te encuentras con Paca, dile que hice su corrido para que me borre las dudas y volver a ser amigos. ¡Órale!